ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Charlemos, un programa de Paradigma Radio que abre las puertas de su estudio, Félix Ortega, en el que tú puedes traer personajes y, charlando, podemos compartir conocimientos, ideas, experiencias, denuncias, lo que tú decidas. Charlemos. Te espera. ¿Qué tal? Bienvenidos, amigos, oyentes. Bienvenidos a otro Charlemos. Y hoy es un Charlemos bastante diferente y esperemos que para usted también lo considere de esa manera, porque hemos querido recoger una situación que ha ocurrido aquí en la ciudad de Córdoba de la semana pasada y que nos ha despertado la inquietud y sobre todo el compartir el desasosiego que viven muchas familias ante una circunstancia y una situación de engaño o de estafa. Una agencia de viajes, viajera con W, cometió la desfachatez de engañar a mucha gente y dejarles tirados en la cuneta porque no saben en estos momentos a qué atenerse, qué hacer ante una situación que en definitiva pues les afecta emocionalmente, ya que todos sus proyectos que tenían de viaje y compartir con su familia en otros lugares de Latinoamérica o del mundo han tenido que verse frustrados ante una situación como esta. Por lo tanto, nosotros queremos recoger esa inquietud de estas personas, queremos compartir con ellos su preocupación, su inquietud, porque también tenemos que saber que la situación de quienes somos ciudadanos de aquí, de Córdoba, hasta qué punto estamos desprotegidos por las leyes, por las instituciones, ante hechos como que se presenta en estos días, en esta semana. Queremos darle la bienvenida a quienes han querido venir aquí al estudio Félix Ortega a compartir con nosotros esa situación y se lo agradecemos enormemente porque creo que mover estos sentimientos no debe ser muy grato, pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Le damos la bienvenida a Angie. Buenos días, Angie. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno. ¿O de aquella manera? Estamos un poco mejor. ¿Sí? Dentro bueno. De lo que cabe. Está un poquito mejor. Ascensión también está aquí con nosotros, es una persona española que se ha visto envuelta en esta misma circunstancia de Angie, pero de una manera más terrible porque las cantidades de dinero son enormes y no sé si tiene miedo de recuperar ese dinero o no, o qué piensa. Vamos a ver, yo veo muy difícil conseguir el dinero, pero bueno, habrá que luchar y a ver hasta dónde podemos llegar. Y sobre todo por la gente que más lo necesita, porque yo me iba de vacaciones y entre comillas, pues no es lo mismo. También nos acompaña Tatiana, que es de Colombia. Buenos días, Tatiana. Hola, muy buenos días. ¿Todo bien? No, bueno. Regular, ¿no? Regular. No, sería mentirte si te digo que estoy estupendamente, porque a medida de que pasan los días, sí, vamos encontrando un poco más de calma, pero el daño ya está hecho. Y de momento es algo que es irreparable, porque por más que queramos, hay situaciones en las que ya es difícil volver a arrancar y decir, sigo para adelante con mis planes y todo. Cuando uno está en un lugar tan lejano de su tierra, ¿y lleva cuántos años trabajando, Angie, aquí en Córdoba? Llevo trabajando 8 años ya. ¿8 años en Córdoba y en España? Llevo aquí 15 años. 15 años. ¿Cuántas veces has vuelto a tu país? Ninguna. Esta era la primera vez que viajaba. Entonces tú te planteas volver a tu país por razones familiares, tal vez. Sí, porque llevaba mucho tiempo sin ver a mi familia, a mis abuelos, que son con los que yo me quedé. Y bueno, decides después de un tiempo ahorrar, esforzarte, privarte de algunas cosas porque yo tengo un niño, entonces también tengo que darle una prioridad a mi hijo. Pero ahorras, te esfuerzas. Y pues bueno, vas pagando poco a poco. Era un pago que era poco a poco, cuando tú podías. aportabas una cantidad de dinero, cualquiera que fuese. Sí. Y con eso ibas sumando hasta pagar tu billete. Sí. ¿Y el de tu hijo? Y el de mi hijo. Y el de tu hijo. ¿Y qué pasó? Pues que un día estaba trabajando y mi amiga me mandó un mensaje con una convocatoria que estaba en los jardines de La Victoria. De La Victoria, y me dicen que la agencia ha cerrado. Y digo, pero ¿cómo? Si hace poco, hace una semana, yo le fui a dejar el dinero. Y pues nada, no, yo llamé a este hombre, le escribía. ¿Este hombre cómo se llama? Rafael. Rafael. Y me dijo que lo único que me escribió es: Angie, ahora no puedo, más tarde. Pero nunca me llamó, nunca, hasta que ya fui a la reunión y ya pues me enteré de todo lo que había pasado. Cuando tú planificas algo y tienes la ilusión de ver a tu familia, a lo mejor tu hijo también la ilusión de ver a su familia, se rompen todas las cosas, ¿no? Sí, pierdes un poco la fe en las personas, la ilusión de hacer algo y de hacer las cosas bien, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo iba con este hombre por la confianza que las demás personas me habían hablado de él, le habían depositado, y yo pues no comprobé nada. A mí él me dio mis comprobantes de pago, me dio mis billetes, todo, la reserva, pues yo me fui de ahí y no comprobé nada. Es también error mío, porque la confianza yo la deposité en él, no me paré a comprobar. No tuviste dudas tampoco, no. A lo mejor era una persona muy amable, muy simpática y... Sí, de él todo, te lo estaba detrás tuya, me llamó: Angie, mira, este billete está muy caro, Angie, te recomiendo esto. Y pues bueno, si él es el que sabe, pues yo digo, bueno. ¿Confías? Confío. Uh-huh. Ascensión, ¿cómo es tu caso? Tu caso es diferente. Pues tú nada. Lo especificabas antes, ¿no? Exactamente. Yo realmente me iba de vacaciones, como todos los años. Yo trabajaba con Rafa, pues aproximadamente unos 11 años. ¿Trabajando con él? Sí, con la misma agencia y viajando con él por todo el mundo. Sudamérica, Asia, Oceanía. Qué bien te lo pasas, ¿no? No, tengo que ahorrar para podérmelo permitir. No, pero está bien, está muy bien. Y además, yo me pedía permiso sin sueldo, o sea que yo... No cobro en mi trabajo y encima no me puedo ir de vacaciones. Bueno, el caso es que este año se decide ir a Filipinas. Perfecto. Vamos a la agencia. Rafa, mira... Cuando dice vamos, son muchas personas. Sí, mi marido y yo. Pues siempre vamos los dos, vamos, para elegir el viaje donde vamos. Mira, nos queremos ir este año a Filipinas, de tal fecha a tal fecha. Ah, vale, de acuerdo, yo lo organizo. Organízalo antes porque yo, mi marido, me tengo que ir al extranjero, tal y cual. Vale, vale, de acuerdo, ya os aviso. De acuerdo. Nos avisa el 1 de septiembre que ya tengo el viaje organizado, que pasar por la agencia para el día 18 de octubre. Muy bien. Al día siguiente vamos a la agencia. Mira, este es el itinerario, estos son los vuelos. Y me tenéis que dar 4.000 euros, porque si no, el mayorista, que es Catay, no os puedo organizar el viaje. Bueno, ¿y cuánto te tenemos que dar? Pues el viaje eran 8.000, entre los dos, 8.800 y algo. Me tenéis que dar 4.000 cada uno. Bueno, vale. Vamos. Y el día 6 de septiembre, pues nada... Sacamos nuestro dinerito, nos vamos a la agencia, miramos los vuelos. Mira, es que este vuelo no puede ser porque en el aeropuerto de Ámsterdam es muy grande, tengo muy poco tiempo. Vale, pues te lo cambio por este otro. En Doha, bueno, de acuerdo, viaje organizado. 4.000 euros cada uno, perfecto. ¿Y cuándo era el viaje? El 18 de octubre, del 18 de octubre al 31 de octubre. Total, que nada, el martes. Pues el 9 o el 10 de octubre, mi marido va a la agencia. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Ya están los billetes? No, no, es que no te preocupes, pero el jueves están seguros. El jueves llamo, vuelvo a llamar y no aparece nadie. Bueno, por la tarde me presento a la agencia. Cerrada, cerrada, cerrada. El viernes era fiesta. El sábado nada, así que el lunes decimos ya, vamos a por los billetes porque es que ya nos tenemos que ir casi. Y estaba cerrada la ¿Y en agencia. La supuesta línea aérea con quien tenías ese compromiso, figuraba tu nombre? Sí, figuraba el de mi marido y el mío, pero se anuló todo, porque yo no he sabido nunca más nada. O sea, no, aunque tuvieras tú el nombre, con tu nombre los billetes, ¿no puedes viajar? Porque no los ha pagado, entonces al no pagarlos tienes la reserva, pero no tienes el billete. ¿Me explico? Sí, sí. No tienes la confirmación de que ese billete es tuyo. Tú tienes la reserva, pero si no te lo confirman es como si no lo tuvieses. Tatiana, algo parecido te ha ocurrido a ti también. ¿Has puesto tu dinero en ese viaje? ¿Costó mucho dinero? Sí, señor. El viaje costaba 2.891 euros. ¿2.800? Sí. Le alcancé a dar 2.600 euros, de los cuales fue agobiante para que le entregara el dinero. Porque, igual que la señora, me insistió mucho de que Avianca no le permitía reservar el vuelo si yo no le daba el 30% una semana, a la semana siguiente el otro 30%, y a las dos semanas completar prácticamente de pagar el dinero. Le dije yo, mira, no tengo el dinero completo, te quedo debiendo algo. Le quedé debiendo los 2.891. Y da la casualidad de que nunca me llamaban ni nada de eso, y yo, me hace raro. ¿Pero te pagaste 2.800? 2.600 se le entregó. En las dos ocasiones que fui a dejarle en una de las dos ocasiones que fui a dejarle pago, estaba el hombre que cobraba el alquiler, pero de la inocencia y de la confianza que teníamos, la verdad que uno peca. El hombre le estaba cobrando el alquiler porque le debía unos cuantos meses. Y tuvo la desfachatez de decir que era muy agobiante el hombre, que no esperaba ni que fuera el día 1, porque yo me pasé un 30 de agosto. Luego, al siguiente pago, me dice, hay una chica que se ha quedado en Colombia porque ha comprado un billete en el Carrefour, y resulta que el Carrefour le ha anulado el viaje y la ha dejado tirada. Y ahora, cuando ya ha reventado todo esto, atando caos, no era ningún Carrefour que la había dejado tirada, era él mismo que la había dejado tirada. Él sabía perfectamente el motivo de mi viaje. Yo llevo 10 años aquí en España, yo he ido a Colombia, pero no había tenido nunca la oportunidad de poderme traer mis hijas. Llevo 2 años y medio haciendo trámites para poder reagrupar a mis hijas. Y lastimosamente, este hombre ha hecho lo que ha hecho. Lo repito una vez más, es un hombre que no tiene corazón ni le corre sangre en las venas para habernos defraudado de la manera que lo ha hecho. No sabemos tampoco qué le habrá podido pasar por su cabeza, pero a veces la confianza da asco. Ahora me da pena ver a mis hijas llorando, mi niña de 3 años preguntándome si no va a ver más a sus hermanas, y que sinceramente no sabría cuándo podría yo decirle a mis hijas, voy a ir a recogerlas. Me perdí una graduación que era el día 1 de diciembre, y ya me había hecho yo de pronto la ilusión de verla graduarse. Mi marido estaba planeando una boda para el 28 de diciembre, y todo se ha quedado en un sueño y a las puertas de poder viajar. Viajé, llamé a Bianca a confirmar el vuelo, y nunca, nunca hubo una reserva con el localizador que aparecía. No figurábamos ni siquiera en una lista de embarque, ni se hizo la reserva. O sea, que él me dio prácticamente un justificante de algo que pilló en el momento y ya está. Bueno, tenemos que seguir enfocando este tema que, no sé, a mí particularmente me impacta por todo el sentimiento que hay en medio de todo esto, entre las personas que han sacrificado su vida para ahorrar dinero y poder viajar hacia su país y reencontrarse con sus familias. Y sin embargo, por la razón que no sabemos, alguien comete esta desfachatez, comete esta estafa, y se ve la gente pues tirada pues en la calle. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. Cuando uno se encuentra con esta situación, y en muchos casos conoces tú de cuestiones que han ocurrido como Tatiana, y son muy más graves aún, ¿no? Hay gente que viajó incluso a Madrid ya dispuesta a embarcarse. Sí. Y estaba justo delante de la compañía aérea para viajar, llegó al mostrador con todas sus maletas, y cuando llegaron ahí le dijeron que no había viaje ninguno. Sí, esto le pasó a dos personas mayores que llegaron a Barajas, se plantaron allí con su maleta, una de ellas ya se iba para su país a quedarse definitivamente y otra pues iba a verse con su familia. Y cuando están allí les dicen que no tienen vuelo. Y, pero ¿por qué no? Si ya tienen aquí todos los comprobantes y todo el papel. Y dicen, no, ustedes tienen una reserva pero no tienen el vuelo comprado, entonces no pueden viajar. Pues ante la persona, esta mujer no sabía, la rabia, el coraje, la impotencia, pues se desmayó, se le reventó un ojo de la rabia y pues se cayó para atrás. Y tuvo que volverse con todo y maleta. En todo caso, una situación como esta que nos deja a todos así descolocados, ¿no? ¿Cuál es la versión de la policía, si ha sido la policía? ¿Cuál es la versión de algún abogado, si estáis con abogados? ¿Cómo se enfoca todo esto? ¿Quién tiende a resolver el tema? Y si no a recuperar el dinero, pero es que al menos la persona que ha cometido esta estafa pueda pagar por ello. Vamos a ver, yo no entiendo absolutamente nada de leyes, supongo que como la mayoría de nosotros entendemos de nuestras profesiones, pero el resto para mí era totalmente nuevo. Lo primero que se me ocurre es ir a la policía. Me presento en la policía. Muy buenas, muy buenas. Me ha sucedido esto. Me dan una serie de explicaciones. Yo creo que sería mejor una denuncia colectiva, porque si así van a hacer más fuerza. Bueno, más o menos lo entendí. Digo, vale, puede que tenga razón. Me voy al ayuntamiento, al OCU, me parece que se llama así. Sí. Numerito, cuando le toque, pasa. De acuerdo. 2 horas. Pim, pim. Buenas, buenas, ¿qué le ha sucedido? Pues mire, vengo por esto. ¿La agencia está abierta? Pues no, la agencia está cerrada. Ah, perdón, nosotros no podemos hacer nada. Bueno, siguiente paso. ¿Dónde me voy? Al juzgado. A los ministerios, ¿no? A no sé qué, del consumidor. Cuento otra vez mi batallita. Mira, tiene que rellenar esta estancia. Cuando lo tenga, lo entrega. Otro paso más. La Consejería de Turismo, de Cultura, Turismo y Deporte. Cuento otra vez mi batallita. Mira que me ha sucedido. Tiene que hacer un escrito, pasarlo por registro de entrada. Bueno, ya por fin, el grupo de gente, ya nos pusimos de acuerdo, una gente buscó a un abogado, ya nos hemos tenido varias reuniones, ya nos hemos puesto, entre comillas, de acuerdo, y tenemos un abogado que, si no pasa nada, el viernes presenta ya una demanda. ¿De forma colectiva? Sí. De forma colectiva. Bueno, hay gente que también la ha hecho individual. Cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, ¿no? Yo personalmente pienso que colectivamente podemos hacer más fuerza, pero bueno, no sé, realmente no lo sé. Voy otra vez a la policía por segunda vez porque el de Facua dice que hay que volver a denunciar. Uh-huh. Otra vez me presento en la policía. Buenas, buenas. Me pasa esto, esto, esto. A comisarías diferentes, ¿eh? Y, sí, he estado hablando con mis compañeros y me han dicho que mejor colectiva. Digo, bueno, yo ya no sé qué hacer, ya no sé dónde moverme. Estamos indefensos totalmente, porque uno te dice una cosa, el otro, si está cerrada nosotros no podemos hacer nada, la policía, no, no, si yo no, yo le pongo la denuncia, que yo es mi trabajo, pero creo que sería mejor. Entonces llega un momento que dices, bueno, ¿qué hago? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué pasos tengo que seguir? Así que, un abogado y que él llegue a ver los pasos adecuados, porque yo, a mí ya esto se me escapa realmente. Ya no sé dónde ir, dónde acudir. Uno te dice una cosa, el otro te dice otra. Y así estamos. Tatiana, te sientes desprotegida en todo caso ante una circunstancia como esta, ¿no? En parte sí me siento desprotegida, la verdad. O diría yo que nos sentimos desprotegidos, porque cada caso de cada uno de las personas que estamos es totalmente diferente. Y la verdad es que cada quien lo sufre de diferente manera. Hemos tratado de hacerlo lo mejor posible, pero el que tú vayas a un sitio, vayas a otro y por donde quieras tratar de averiguar algo, te saltan a que no, pues no sabrías qué hacer. Y espero que no te desanimes, sigas luchando por ello, ¿no? No. Gracias a Dios aquí seguimos fuertes, seguimos en la lucha, seguiremos trabajando, pero lo que más necesitamos en nombre de todas las personas que estamos afectadas es que se haga justicia, que este hombre pague el delito que ha cometido. Porque no solamente el daño no lo ha hecho a nosotros, no lo ha hecho a toda nuestra familia, nuestros hijos, amigos, a todo el que de pronto con esa ilusión espera la llegada de uno para compartir un momento de felicidad, y más en un mes tan concurrido como lo es la Navidad. De que es mucho lo que trabajamos, nos matamos aquí para que alguien tan desalmado haga lo que ha hecho. Ahorramos todos los meses un poquito para poder hacer yo las vacaciones. Todo el año trabajando para decir, me voy de vacaciones, qué bien. A mí me gustaría destacar que el trabajo que realizan la mayoría de las personas afectadas son trabajos durísimos, ¿no? ¿Sí? Yo este año, por ejemplo, estuve trabajando de camarera. Salí de vacaciones de mi trabajo y me fui de camarera. Luego volví a mi trabajo porque ya regresaron los niños y estaba en el trabajo de camarera y en mi trabajo. Y pues estaba trabajando en la mafia. A lo mejor de la mafia salía a las 12 o a la 1. No, la mafia te va a pillar la policía, ¿no? Y pues luego a las 7:30 me tenía que levantar para ir con los niños, para estar en una casa. Y luego a las 2 tenía que entrar otra vez en el otro trabajo. Entonces casi no veía a mi hijo y me dijo, mamá, yo no quiero que trabajes más, quiero que te quedes en casa. Entonces es el tiempo que tú has perdido de poder estar con tu hijo, de poder estar en tu casa, por estar trabajando, por estar reuniendo dinero, para que ahora luego te digan, no tienes billete, no tienes dinero, no tienes nada. ¿Consideráis alguna de vosotras que alguna institución aquí local o autonómica tendría que tomar también cartas en el asunto? ¿Qué pensáis vosotras, cualquiera de vosotras? Yo creo que sí, que la administración tiene que hacerse ver, es decir, tiene que decir, mira, esto ha pasado por nuestra culpa o en parte por nuestra culpa, porque todas las empresas viajeras tienen que tener un seguro y tenían que tenerlo obligatoriamente, y ese es el trabajo de ellos, ¿no? Si yo tengo un trabajo, tengo que hacerlo, bien o mal, pero tengo que estar ahí encima. Si yo no estoy encima, no sé los resultados que va a tener. ¿Tú consideras que las instituciones tienen que, de alguna manera, respaldar esta reivindicación? Yo supongo que sí, ¿no? Porque ellos son, en último caso, los responsables. Si este señor no cumplía con la ley, ellos tendrían que haber actuado y no llegar a esto. O tener un seguro para que cuando sucediese esto llegar y decir, sí, señores, hay un seguro y vamos a repartir X, B, lo que sea. Y después, eso, ayudar un poco a que se salga de aquí. Según declaraciones FACUA, dicen que todas las agencias de viaje tienen que tener un seguro de riesgos y la mayoría de las agencias de viaje, según esa información, No lo tiene. Ese es el problema. Entonces, ¿quién debiera controlar si autoriza una actividad comercial en la ciudad? ¿Qué autoridad institucional tendría que controlar a la agencia para que cumplan o demuestren que están pagando su seguro? No sé, como alguien tendría que hacerlo, ¿no? Pues yo me imagino que entrarían a regir lo que son la entidad de deporte y la delegación de cultura, turismo, deporte, y por ahí derecho el ayuntamiento también debería de tener al margen, en realidad, las personas que estén al día con tanto económicamente para lo que se les requiere como legalmente con todos sus papeles al día. Pero al parecer este hombre es que no la ha jugado a todos. Pero mira, yo te podría asegurar que ahora, si nosotros como ciudadanos de pronto le debemos algo, alguna entidad, algún ayuntamiento, sacuden, a nosotros nos van a echar mano como te mejor sacuden, pueden. Sí, sacuden, nos sacuden y nos sacan hasta el último céntimo. Bueno. Pero a estas personas que cometen estos delitos, que hacen lo que hacen, son de las que prácticamente las entidades pasan. Pero por eso estamos ahí nosotros, para que las entidades no pasen. No pasen más, y queremos que se haga mucha justicia, mucha justicia. Normalmente siempre las situaciones más complicadas les toca a los que más les cuesta poder tomar este tipo de decisiones de viajar o de salir o de encontrarse con la familia. La verdad que sí, mira, también parece que siempre le toca a los mismos. Parece ser que sí. Hay un caso también que nos ha estropeado un poco más, que yo no sé si de pronto lo tengas en cuenta también, la familia que perdió su hijo este verano. En los baños de Popea. Murió ahogado en los baños de Popea. Pues su familia también deseaba viajar, ¿sabes? Para estar ahí en un día tan marcado como es el Día de los Santos para muchos países de los nuestros. Y lastimosamente también jugó con esos sentimientos, a sabiendas él de que de lo que había pasado esa familia, pues entonces ahora para rematarlas les hace una cosa como esa. ¿Ellos querían viajar a Colombia? No, ellos viajaban a Bolivia. Bolivia. Uno de esos países viajaban ellos. Entonces ponte tú a pensar. ¿Y también se han visto involucrados en esta situación? También están involucrados. Es un dolor tras otro, porque quieras o no, la pérdida de un hijo es horrible, vamos. Yo no de sé. Cualquier familiar, pero un hijo yo creo que ha de ser mortal. Yo no sé si, aquí lo dudo, pero bueno, no sé si habría que ver su apellido también para saber quién es, ¿no? Digo yo, porque si me decimos Rafael y no sabemos qué Rafael es. Medina Moreno. ¿Rafael Medina? Moreno. Rafael Medina Moreno es el señor, entre comillas, que tuvo la desfachatez engañar a un sinnúmero de personas, un centenar casi de personas, y donde se han visto envuelta en todas estas situaciones de una emoción extraordinaria, y que sin embargo, yo no sé cómo una persona puede vivir tranquila así, ¿no? Rafael, este. No sé, yo no tendría que tener la sangre. O no tener sangre. Para hacer esto. Más jugar con la ilusión, con las emociones, ¿no? De todas las personas que iban a viajar. En mi caso es diferente porque era la primera vez, yo llevo mucho tiempo aquí y yo no viajaba inmediatamente, yo viajaba para el año que viene. Entonces lo mío, pues me da rabia, me da coraje porque parece que ha jugado conmigo de una manera tan tonta y tan... Pero al escuchar los casos de diferentes personas, ¿no? Hay como una familia que tiene que viajar a Bolivia. Sí, hay una familia entera de casi 12.000 euros, 15.000 euros, que se iba toda la familia. Toda la familia, son 15.000 euros que ya... Yo no sé, yo al nombrar a este señor, Rafael Medina Molina. Medina. Medina, Rafael. ¿Me repite el apellido? Rafael Medina Moreno. Eso, Rafael Medina Moreno. Aquí están los estudios de Félix Ortega, de esta emisora Paradigma Radio, ya que le hemos nombrado. Si él desea venir aquí a la emisora para al menos sacar luz de esta situación, aquí están los micrófonos, aquí puede hablar, decir o contar lo que estime oportuno. Mira, pero, perdona, sí. Yo te soy sincera, pero a mi parecer no tiene valor, y más que valor, no tiene vergüenza en la cara de pronto de venir a tu emisora o de salir y darnos la cara a todos los que nos ha engañado. Porque si él fuera una persona que por X o Y motivo pasara lo que pasara, en las veces que nos hemos reunido, que nos hemos pronunciado, si hubiera acercado, hubiera dicho, sí, me ha pasado esto y lo otro. Yo creo que en una de las reuniones alguien lo llamó para decirle que por favor nos reuníamos. Sí. Era en el Paseo de la Victoria, claro. Que íbamos a tener una reunión los afectados, que por favor que viniese y que diese la cara. No, quedó de llegar sobre las 6:25 para y darle el mensaje y no apareció. Tú le hablas, tú le mandas un mensaje de WhatsApp y le llega perfectamente y los lee, pero no tiene el ánimo de contestar. Si tú le haces una llamada, igual la llamada le llega, pero no tiene valor para contestarla porque él sabe que el mundo se le ha ido encima en este momento. En todo caso, reitero esa invitación que le hacemos a él para que nos pueda aclarar qué ocurrió ante esta situación tan terrible para tantas familias y el dolor que representa para tantas familias el hecho de sacrificarse para poder reencontrarse, viajar o volver a su país y tener que quedarse aquí porque alguien, de una manera, no sé cómo calificarlo, sinceramente, una persona muy poco humana ha cometido esta situación, esta estafa de tal manera que, no sé, si ojalá que pronto se resuelva esto y que las cosas pues se puedan aclarar definitivamente, al menos para saber qué ha ocurrido, ¿no? Es que eso también es muy importante, el saber qué ha pasado, porque tanto dinero, porque empiezas a contar y dices, entre unos y otros es un montón de dinero. ¿Tanta necesidad tenía y en qué han metido nuestro dinero? Yo por lo menos, vamos, tengo esa curiosidad. No solamente tú, porque yo me lo he preguntado muchas veces, muchas veces me lo pregunto y digo yo, Dios mío santo, así serían las deudas tan brutales que tenía este hombre para habernos estafado de esa manera. Porque mira, de 100 en 100 se va haciendo un montón. Entonces ponte tú a pensar, personas de 1.000 euros, de 2.000, de 3.000 y algo, familias de 5.000. El caso de Asun, que son 8.000 y algo, el caso de la otra familia, que son 13.000 euros. Entonces, de grano en grano, ese hombre ha juntado una cantidad de dinero que es la duda que nos queda. O tenía muchas deudas y debía de pagarlas y a costillas nuestras los ha hecho. O simplemente quería darse una vida de lujo a costillas nuestras también. Es que no lo sabemos, son las incertidumbres que de momento tenemos y que nadie nos las puede aclarar porque no quiere dar la cara. De todas formas, lo que el abogado tenía contado con los datos, con los documentos de comprobante y todo eso, tenía hasta ahora 35 personas y había hecho la cuenta. Y el monto total era de 50.000 euros, de 35 personas, o sea que es una cantidad. Aún hay más personas que... Hay aún más personas que... Hay otras personas que... Ni siquiera les dio recibo de pago. Que no le han dado recibo de pago, otras que han tirado la toalla y ni siquiera han puesto su demanda. Pero yo los animo a que la pongan y a que se muevan porque... Tocando, alguien no le va a tocar la puerta y le va a decir, tome, este es su dinero o le vamos a devolver algo. No, las personas se tienen que mover, no se tienen que quedar lamentándose. Yo, lo mío es poco y yo no estoy sentada, yo me estoy moviendo, estoy viendo qué hago, dónde tengo que ir, porque a mí el dinero no me lo regalaron, ni yo lo cogí de un árbol. A mí me ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo ganármelo, para yo ahora quedarme sentada y que me digan, se declaró insolvente, no tiene dinero, va 3 años a la cárcel. A mí eso no me sirve, yo necesito que alguien me diga, vamos a tomar estas medidas, se va a hacer algo, pero contundente, no se va a quedar en el aire. Ascensión. Un poco complicado. Complicado, ascensión. También esperas que esto se resuelva, ¿no? ¿O no? Mira, yo sinceramente te digo que yo pienso que no voy a conseguir el dinero. Yo en mi interior sé que lo tengo perdido. Pero quiero que lo pague. Aunque no consiga, si no puedo conseguir el dinero, bueno, lo siento, pero bueno, el año que viene pues ahorraré e intentaré irme otra vez de vacaciones. Pero por lo menos el daño que ha hecho, que lo pague. Aunque no sea en dinero. ¿Me explico? Uh-huh. Tatiana, pues a ver si recuperamos la emoción, recuperamos las ganas, volvamos a intentar visitar en ese país tan hermoso que es Colombia y puedas volver pronto ahí. Confiando en Dios y queda cordialmente invitado a mi tierra. Sí, nuevamente, porque ya está usted por Colombia. Yo me hubiese quedado a vivir ahí, sinceramente. Angie, pues a seguir luchando, ¿no? Hombre, claro, yo esta lucha no... Por lo menos, los que quieran seguir luchando, que luchen. Los que se quieran quedar lamentando, que se queden lamentando. Pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Bueno, desde aquí, desde la radio, de Paradigma Radio, vamos a seguir el cómo se desarrolla toda esta lucha que tenéis vosotras. Y esperamos que algún día haya una buena noticia, se haga justicia. Y pensemos que si alguien nos tiene que cuidar en la ciudad como consumidores, también son las instituciones. Esperemos que las instituciones digan algo. Que así sea. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias a todo Córdoba por escucharnos. A seguir luchando, ¿vale? Por supuesto. Pues muchas gracias. Gracias. Paradigma Radio, el poder del pueblo. No dejes. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa de rey. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, echarás al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminar.